Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Asociate. www.clubdeldisco.com. Yo no sé si es la edad o la altura del día y mis oídos se están haciendo cada vez más complacientes o estoy encontrando más belleza de la que habitualmente encuentro en muchas producciones musicales argentinas. Sí, yo creo que no, que están brotando como nuevos capullos, un montón de músicos y que la música se está multiplicando por todas partes. Yo estoy convencido de eso, la calidad y la cantidad están creciendo, entonces nos encontramos mes a mes con un montón de trabajos interesantísimos, llenos de poesía, inspiradores, y tenemos más motivos para conmovernos. Sumando al disco de Lucio Mantel, que además estéticamente es muy bello, la presentación es muy bella, el trabajo interno de la tapa y el cuadernillo está muy bien logrado, se sumó que pudimos verlo como invitado en un show de Ana Robles, una cantante además muy dulce, muy cálida, que hace un laburo muy interesante del que vamos a hablar en otra oportunidad. Lucio Mantel se subió a hacer dos temitas con la viola y la descosió. Sí. La descosió. Son esos momentos donde decís, ¿y esto cómo lo hizo? ¿No? Sí, sí. Así que nada, los invitamos a escuchar uno de los temas que viene en el disco nuevísimo, lo está distribuyendo el Club del Disco. ¿No es así? Claro, este mes solamente por el Club del Disco y a partir del mes de septiembre ya en las disquerías, en los shows que él va a dar. Ahora, en un ratito, nos contará. Vamos a escuchar Otoño primero. ¿Mm? Vale. El otoño viene así, nunca con aviso, trae siempre un aluvión y no pierde el tiempo en decir que llegó. Es una invasión al cuerpo y a la mente. Brasa que quema en mí, muere mientras duerme. El otoño la atrapó y queda en mi pecho un vacío total, fundamental. Me asusta y me estimula. Hoy ya pasó el Digamos, a la instrumentación y al arte de tapa se suma la voz y la letra. Todo esto es lo que me confunde y me hace preguntar de vuelta, ¿de dónde está saliendo toda esta movida tan increíble de belleza musical en las últimas producciones que tenemos acá en casa, ¿no? Sí, no sé, esta gente no se sabe de dónde aparece, pero evidentemente estaban trabajando hace años. Estaban ahí creciendo, germinándose. Sí, porque muchos que les pregunto lo conocían a Lucio. ¿Ah, sí? Sí. Che, y para colmo, además de la belleza del arte de tapa y del increíble laburo que está ahí adentro, tiene un título así como movilizador. El álbum de Lucio Mantel se llama Nictógrafo. ¿sí? Así que preguntémosle a él de qué se trata. Hola Lucio, soy Alejandro Vasilev, ¿cómo te va? ¿Qué tal Alejandro? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, los escucho muy lejos. ¿Y ahora nos escuchás más cerca? Y ahora un poquito más, sí. Che, Lucio, contanos en principio qué es un nictógrafo. Bueno, no tengo tanta idea como debería en realidad. El nictógrafo es un aparato inventado para escribir en la oscuridad. Uh-huh. No sé mucho más que eso, sé que lo hizo Lewis Carroll, sí. Que es el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Mm, sí. Y nada, el concepto me cerró por todos lados en relación a las canciones que teníamos, ¿no? Sí. También hay, la palabra apareció porque hay un libro de poesía de Arturo Carrera, uh-huh, que se llama Escrito con un nictógrafo, y lo estaba leyendo un poeta amigo, me lo sugirió. Le pareció a él que tenía mucho que ver con lo que estábamos haciendo, ¿no? Che, y lo otro que veíamos junto a Diego es, sí, que además de la ambientación y la textura y digamos todas esas cosas bonitas que hay ahí adentro, sí, hay un laburo muy cuidado de la letra. ¿De dónde viene? ¿Lees? ¿La laburás? ¿Escribís mucho? ¿Cómo laburás las letras? Sí, yo no, yo me siento, realmente me siento mucho más músico que letrista. En las letras soy mucho más instintivo y supongo siempre que si me agarra una persona que sepa me amonesta, pero la verdad que trato de compensar esa falencia o ese poco conocimiento o poco estudio con trabajo, con encontrar lugares donde sienta que realmente me puede apoyar. Y mi método es tratar de no parar hasta encontrar realmente las palabras, ¿no? Sí, y como... Hola, ¿qué tal? Habla Diego Lenger. ¿Qué hace Diego? Bien. ¿Qué tal? ¿Me pueden subir un poco el retorno? Escucho muy poco. Dale. Como músico también siento y me siento muy feliz de escuchar lo que decís. Cuando sí, cantás, se nota que las palabras las estuviste buscando para que suenen bien en música también. Sí. Y eso es una cosa fundamental. Digo, para el tipo que se pone a hacer una canción... Sí. Bueno, uno puede partir de la letra y buscarle, uh-huh, la mejor música posible, o claro, cuando tiene una melodía, realmente, uh-huh, tiene que buscar que las palabras, que el color de las vocales, que todo... Sí, que sea musical. ...se una a la melodía hasta que sea imposible indagar si qué fue primero, si el huevo, claro, o la gallina, la letra o la melodía. En sí, tu caso, en general, lo primero, casi siempre, el 90% de los casos, es la música, pero la música generalmente la hago balbuceando letras. Entonces... después el significado aparece después, aparecen algunas palabras que me las imagino en cierto lugar de las melodías y después trato de hilar todo eso, ¿no? Pero de alguna manera la composición de la letra sigue siendo musical, ¿no? Hay un momento del disco que no vamos a poder escuchar hoy, Lucio, por la tiranía, sí, que impone habitualmente Diego Lenger eligiendo los temas, que es el disco con el que cierra el álbum. Y hay una parte que se llama Lunar, la canción, sí, y es increíblemente bella. Uh-huh. Hay una parte donde dice, no en un reflejo estanco, sino un fulgor veloz con, sí, que bañaba generoso la piel de su amor. Digamos, esa elaboración nos obliga a preguntarte de vuelta, sí, qué estás leyendo y dónde estás encontrando esto. Mira, la verdad que así, bases bibliográficas, así como para encontrar, no sé, hay una cita, lo único que hay, yo estaba leyendo cuando escribí esa letra, un libro de Jorge Amado, uh-huh, que era La Tienda de los Milagros, y un personaje decía que tenía olor a noche, y me encantó, bueno. Y yo venía... En esa época venía pensando mucho en la luna y nada, la letra la surgió caminando por la calle y mirando la luna llena muy grande y nada, por ahí reflejando mi estado en ese momento con la luna, ¿no? Con la vocación de reflejar. Y la palabra lunar en realidad viene de una palabra de portugués, justo venía de Brasil, estaba pasando mucho con... Están pasando muchas cosas con Brasil. Hay una palabra en portugués que es lugar, que, claro, que significa, es como el moonlight en inglés, es el brillo de la luna, sí, que en castellano no existe. No. Y bueno, como no quería poner un título en portugués, le puse lunar y me gustó también la ambigüedad del título, ¿no? Como verbo, lunar. Claro, a pesar de las quejas de Borges, que quería decir, de repente, luneció. Sí. ¿No? Claro. Che, y lo otro es, hoy estábamos hablando de puertos, porque estamos celebrando que te están escuchando hoy por primera vez y compartiendo este programa en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Ah, mirá qué bueno. Y estábamos hablando de puertos. Y... Sí, estaba escuchándolos. Ah, bueno, está bueno. Hace 10 minutos más o menos estaban pasando el tema de Iemanjá. Eso, y queríamos preguntarte qué te sugiere ahora que dijiste que viajaste de Brasil, o sea, uh-huh, si sos adicto a los viajes, si te gusta, y además qué te sugiere todo esto de el puerto, el agua, digamos, el mar, esa cosa posible. Uy, qué pregunta. No sé, lo que te puedo decir al respecto de, por lo menos de Iemanjá, que me quedé, cuando lo estaba escuchando me quedé pensando que una vez, una pareja de conocidos míos, uno brasilero y una argentina que se conocieron porque los presenté yo, se casaron en Brasil. Bueno, los casé yo en Brasil, la noche de Iemanjá. Y bueno, Iemanjá es la diosa del mar, uh-huh, y nunca vi el mar así. Y estaba pensando eso, digamos, en el momento que pensé, siempre que alguien me nombra Iemanjá, pienso en eso, ¿no? Está bueno. Es una buena imagen esa para sí, llevarse, ¿no? Está bueno, y más o menos por esa época, que ese día la luna estaba muy, muy brillante. Fue una noche que si alguien la quiere diseñar, es imposible. Esas cosas que después diseñás y te parecen mentiras, ¿no? Parecen naturales, ¿no? Claro, exactamente. Y esa noche, más o menos por esa época, hice la letra de Lunar, justamente. Qué bueno. Digo, si queremos cerrar Lucio, la temática. Lucio, sí. ¿Dónde te puede, en estos viajes, encontrar la gente? ¿Dónde estás tocando? ¿Cómo viene la presentación? Sabemos que vas a tocar en el Teatro Chacarero. El Chacarero. Y nada, y además que vas, cómo sigue, vas a visitar, por ejemplo, Mar del Plata o Bahía Blanca. Por el momento no tengo fechas afuera, digamos, tengo algunas así, pero la verdad que no hay nada confirmado. Hay una en Córdoba, que no sé exactamente el lugar. Digamos, confirmado están algunas fechas en Buenos Aires, que es una mañana mismo, uh-huh, en Nuevestruz, mañana jueves. Yo sé que el programa sale después repetido. Está bien, pero van a saber que estuviste en Nuevestruz mañana jueves. Claro, mañana, el jueves pasado, estuve en Nuevestruz a las 9 de la noche, y después el 10 de septiembre estamos concentrando la fuerza para hacer una presentación que sea diferente a los recitales que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Nosotros en vivo tocamos con un trío, con trabajo, percusión y guitarra, bueno, que toco yo, guitarra de nylon, guitarra criolla. Y para esa fecha estamos intentando armar una banda un poco más grande como la que toca en el disco, ¿no? Uh-huh. Les recuerdo que estamos hablando con Lucio Mantel, hablando bien de su disco Nictógrafo, que debe haber tenido alguna parte difícil, horrible o dura de hacer. ¿Cuál fue? Y lo difícil en realidad es el peso que ocupó en la cabeza, el peso también temporal, digamos, fueron, no sé, durante 9 meses, 12 horas por día en una cosa en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Trabajando y haciendo cosas que, bueno, en realidad es difícil, pero es hermoso también, ¿no? Porque me encontré primero con resultados que no me esperé jamás, en el sentido artístico y también en el sentido de la difusión, ¿no? De la recepción. De la propagación, claro. Claro. Digamos, recién hablaban del recital de Ana Robles y yo me llevé una sorpresa porque yo ahí no conocía a nadie y toqué justo esta canción Lunar, no sé por qué la tenemos con esta canción hoy, y escuchaba que... Cantaban la letra. Sí, fondo. Sí, escuchaba como un eco, ¿viste? Nosotros pensamos que eran todos amigos tuyos. No, de hecho cuando bajé el escenario, Gaspar, el percusionista, que es el mismo que toca conmigo, sí. Me preguntó si llevé gente. No llevé nadie, te lo juro. Bueno, felicitaciones, Lucio. Esto recién empieza, es lo único. Ojalá. Y seguramente te va a llevar por varios puertos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y nos seguimos viendo y escuchando esta música. Bárbaro. Nos vamos con el tema que abre el disco, Refugio. Bueno, gracias. Abrazo, Lucio, gracias. Abrazo para todos, chao. Escapando de una mancha oscura y espesa, en procura de un refugio contra toda la soledad, transité delirios, miedos, sombras y nubes, hasta que entendí que esa soledad era el mismo refugio, el árbol desde donde nace la flor, creciendo, aromando y dando. oscura y espesa, en procura de un refugio contra toda la soledad. Transité delirios, miedos, sombras y nubes, hasta que entendí que esa soledad era el mismo refugio. Notas al margen. Un lugar sin géneros. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Les recuerdo que hoy estamos celebrando el poder compartir este programa, además de con los vecinos de Buenos Aires y de Castelar y de Gaiman Chubut, con los vecinos que están en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Y si bien Mar del Plata es una ciudad muy bonita, Bahía Blanca, por su propio nombre, digamos Bahía Blanca, genera toda una ensoñación que provoca irse hasta allá. Sí, yo estuve de gira una vez cantando y la verdad que tengo recuerdos muy lindos y anécdotas inconfesables. Ah, bueno. Y estuvimos viendo el puerto también de Bahía Blanca. Éramos un grupo numeroso, viajamos dos coros en un micro. Fue una experiencia interesante. Es una ciudad binaria. Hay blanco y negro, ¿no? Sí. Hay amigos como los chicos de la calle, por ejemplo. Sí. Y hay otra gente no tan amiga como la que está en la nueva provincia. Sí. Es una ciudad de encuentros y desencuentros. Con una historia bastante complicada y densa, pero sí, siempre muy movida. Pero tenemos muchos amigos en Bahía Blanca. Sí. Y vos sabés que en Bahía Blanca hay muchos socios del Club del Disco, por ejemplo. Ajá. Porque Rodrigo Sáenz, que es uno de los que inició esta epopeya, sí, es de Bahía Blanca. Y ahí seguramente vamos a sembrar muchos amigos de este programa. Ahí. Yo está bueno. Tengo la esperanza de viajar ahora en noviembre a Bahía Blanca y pienso que seguramente vamos a recolectar críticas y felicitaciones. Llegamos oportunamente a Bahía porque se están cumpliendo 180 años en abril, en realidad, desde el momento en que estuvo el coronel Ramón Bernabé y plantó la bandera y dijo en pleno centro de Bahía, voy a fundar Bahía. Y también nos hace acordar de gente querida, ¿no? O gente respetada. Uno es Eduardo Mallea, ¿sí? Con su libraco Bahía de Silencio, que es un clásico de la literatura argentina, dentro del formalismo literario argentino, viene el canon que le gusta a la Academia de las Letras, ¿no? Sí. Y el otro es un pibe que se viene abriendo paso a los codazos y el que justamente estuvo viendo hace unos días, que es Guillermo Martínez. Sacó dos libros que a mí me gustaron mucho. Uno era acerca de Rederer, sí, y el otro es Mentiras Piadosas, me sale. Crímenes Imperceptibles. Ese lo leí. Sobre el que se hizo recientemente un peliculón así, una megaproducción, bla, bla, bla, que me hacía suponer que en la charla que iba a dar en Buenos Aires iba a haber mucha gente. Por suerte no fue mucha gente, por suerte para nosotros, no para Guillermo Martínez, que en cualquier otro lugar seguramente hubiera abarrotado, pero pudimos charlar y escucharlo mucho más amigablemente, un tipo así parco, interesante. Muy inteligente. Muy inteligente. A mí la sensación que me dio leer el libro es que él era muy inteligente y me encantó que pusiera de protagonista del libro a un matemático. Y a René Laván. Ah, bueno, sí, además. Y además contó por qué no, había todo después un tema, no pudo estar en la película, había cosas que no se podían hacer. No estar en la película. No la voy a ir a ver entonces. En la película levantaron toda la parte de René Laván. Qué mal, pero qué desastre. Hubo todo ahí un conflicto contractual, claro. En fin, lo que pasa siempre. Nos privan de nuestros ídolos. Bueno, vamos a escuchar algo que no tiene mucho que ver con Bahía Blanca, sí, porque es de la Argentina, pero que yo quería incluir algo de un puerto más fluvial. Uh-huh. Entonces traje a los queridísimos hermanos Núñez con el Chacho Ruiz Guiñazú en un tema que es de ellos y que se llama Paisaje, y es como si te pintaran uno de esos muelles hermosos en esos ríos marrones que tenemos en la Mesopotamia. Que a propósito, ahora que estuve de viaje, quiero denunciar que el Danubio no es azul. El Danubio, ya no es azul. No, el Danubio nunca debe haber sido azul. El Danubio es marrón como el tigre, más o menos. Tirando a verde, un marrón verdoso. Pero me imagino yo, quiero averiguar la historia, pero me imagino yo que ese vals en idioma original tiene otra letra y que le pusieron Danubio azul por una cuestión de métrica o de rima. Porque azul no es. Después te voy a poner otro valsecito al que le cambiaron la letra. Dale. Notas al Margen es un programa de música que podés escuchar gracias a quienes hacen la puesta al aire. Facundo Acuña y Fernando Mesuti en FM En Tránsito, Camilo García en FM La Tribu, el Checho Sosa en Radio Arte de Gaiman Chubut, Sebastián Manguini en FM La Azotea en Mar del Plata y Emiliano Randazzo de FM de la Calle en Bahía Blanca. Producen este espacio Gonzalo Cladera, El Pato Enciso Riveros y Agustín Pisano, que como siempre brindan con nosotros y hace la producción ejecutiva. De nosotros te voy a hablar después. Antes te voy a hablar de una época en la que hermanos y hermanas, bueno, discutieron. Una época casi mítica para nosotros, muy a pesar del dolor que le generó una guerra fratricida como la Guerra Civil Española. Una época en la que muchísimos cantos ancestrales cambiaron sus letras para volverse panfletos o reclamos de lucha, de libertad y de gloria, y que fueron adaptados por la cultura popular, o que fueron adaptando con la cultura popular todas esas obras del pasado. Esto para mí se llama Los Marineros, pero para Diego Lenger no. No, esta es una canción popular española que muchos la habrán escuchado acá en la versión de Promúsica de Rosario. Tanto vestido blanco, tanto boato. Es una canción de una letra hermosísima que debe ser del siglo XIX, principio del siglo XIX debe ser, que cuenta las penurias de una familia que parece que tiene todo, pero en realidad en el fondo son muy pobres y solamente tienen puchero con agua sola. pero bueno, hoy descubrí que también puede ser una canción republicana. Así es. Que escuchémosla y nos vamos por mar. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Asilef, nos vamos a encontrar la semana que viene. Esto fue Los Puertos en homenaje a la gente de Bahía y de Mar del Plata que nos dejan acompañarlos ahora todas las semanas. Sobre las aguas retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será y qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo fascista todo es fingido. ¿Qué será y qué pasará? ¿Qué habrá pasado? Que ruge Mussolini, suspira Franco. Can you show as the fire over the flames? ¿Qué será? ¿Y qué pasará? ¿Qué estará pasando? The Spanish Navy is fighting bravely to defeat Franco. Tantos faroles, si nuestros marineros son españoles, ¿qué será y qué pasará? ¿Qué estará pasando? La marina española que está luchando, ¿qué será y qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La marina española que ya venció. Thank you.